café sabe mejor. Pruébalo. En mi sepelio que nadie me llore, traigan bebida en lugar de flores, que se reúnan todos mis amigos y se emborrachen con mis canciones y que canten así. Yo no muero en mi cama, no, yo no muero en mi cama, yo muero bebiendo, borracho, sufriendo por quien no me ama. Yo no muero en mi cama, no, yo no muero en mi cama, yo muero bebiendo, borracho y sufriendo por quien no me ama. Café sabe mejor, pruébalo. Yo no muero en mi cama, yo no muero en mi cama, yo muero bebiendo, borracho y sufriendo por quien no me ama. Yo no muero en mi cama, no, yo no muero en mi cama, bebiendo, borracho y sufriendo por quien no me ama. Ese Luis Vargas puro, desde la raíz, el gurú. Es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. 10 de la mañana con 7 minutos. 10 de la mañana, arrancamos ya la segunda hora de nuestro programa del café de la mañana y vienen respuestas. Tema libre, pero yo he hecho dos puntos de referencia. Uno, la granizada de ayer, y la otra, los San Fermín. Y empiezo porque me dan palo. Carlos me dice lo siguiente: hola Freddy, ya lo siento que no entiendas la filosofía de los Sanfermines. Yo me la paso guay y viajo esta noche con toda mi familia. Enhorabuena Carlitos, enhorabuena. Por acá Raquel me dice: buenos días, pues soy una de las damnificadas. Mi coche terminó en malas condiciones. Es que ni siquiera me dio tiempo de salir hacia la casa. Estaba en el curro y claro, cuando salí a ver el coche, tenía muchos aulladoras. Daniel me dice: oiga, al fin, ¿cuándo llega Mbappé? ¿Llega o no llega? Recuerde que hoy día es libre, ¿no? La gente puede preguntar lo que quiera. Pues Daniel, yo sé lo mismo que sabe usted, lo único que sabe es Mbappé, Al-Khelaifi y Tito. El Tito es, claro que dice que el Tito está tranquilo. Tito Flores. Bueno, eso sí, eso está, cada verano la película, eso es como Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Volver al Futuro 1, 820, pues ya está la segunda. De Mbappé 2. ¡Qué horror! Trinidad me dice: pues yo llevo muy poco en Vitoria. Sé que hubo antes una granizada, pero nunca había vivido una tan fuerte. Además, yo soy de una región del Perú donde no cae ese tipo de granizada. Es más, casi ni llueve. Vale, no nos dice dónde es, pero ahí estamos registrándola. Usted puede escribirme al 329-85-2076, 691-86-8239, 632-8909-40. Cualquiera de los tres, Tema libre hoy, pero dos puntos de referencia: San Fermín y la granizada de ayer. Por acá Marín me dice: hola Freddy, buenos días. ¿Qué pasó con Nicky? No, Nicky está el viejo en recuperación, pero ustedes se han notado que hace toda la producción. A él le gusta más la producción, pero bueno, no importa. Apenas esté en condiciones estará aquí de nuevo. A propósito, vamos a tener seguramente para el segundo semestre, no sabemos si Café siga, pero vamos a tener nuevas voces, seguro que sí. 10 de la mañana, 10 minutos, 10 de la mañana, 10 minutos. Por acá, Colic me dice: hermano, qué cosa tan fea la de ayer. Parecía el día llegado. Menos mal, yo ya hice las paces con mi suegra. Ay, este hombre. Este hombre. No le va a pasar como Romeo Santos, que quería echarle venenito a la suegra y la suegra lo envenenó a él. Ay, ay, ay. 10 de la mañana, 11 minutos. Sube el volumen. Este es el Café de la Mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El Café de la Mañana. Ella es la sensación del bloque. Una morena latina tan fina cuando ya será camina. Su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé. Ella es la sensación del bloque, nena. Una morena latina tan fina cuando ya será camina. Su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé. Pero princesa caribeña es la que yo deseo. El perfume de tu piel es la que me tiene muerto. Muchos gustos, un placer, mi nombre es el Aguetón. No te imagino que tú ibas a pensar. Para mí esto solo fue un sueño hecho en realidad. Solamente te quiero, no puedo expresarme cómo me siento. Tu forma de caminar es la que me tiene envuelto. Si tú quieres, vámonos por un paseo. Hablarle cosas malas y hablarle cosas buenas. La sensación del bloque, una morena latina tan fina cuando ya será camina. Su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé. Ella es la sensación del bloque, nena. Una morena latina tan fina cuando ya será camina. Su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé. Será, no será mamá. Atrevimiento de llamarla a usted, de decirle a usted que sería extraordinario jugar con tu vecindario. No importan los comentarios, déjame aceptar por lo que sea. Sensación del bloque, una morena latina tan fina cuando ya será su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé. Ella es la sensación del bloque, nena. Una morena latina tan fina cuando ya será su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé. El café sabe mejor. Pruébalo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. buen café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Violencia en Rosario. Imputaron a un ladero de Esteban Alvarado por balear escuelas, comisarías y una cárcel. Francisco Riquelme, actualmente alojado en el penal de Ezeiza, fue acusado por dos fiscales por una serie de atentados ocurridos entre abril y mayo pasado. Según los fiscales Valeria Urigot y Franco Carbone, todos los ataques a tiros ocurrieron entre abril y mayo y estuvieron enmarcados en dos motivos: algunos para mandarle mensajes a través de carteles a los monos y otros para que el servicio penitenciario aflojara las requisas y permitiera pasar algunos elementos al lugar donde estaba detenido. Internacionales. El planeta superó el récord de temperatura por segundo día consecutivo. El martes se posicionó como el día más caluroso de la Tierra, al alcanzar la media de 17,18 grados centígrados y quebró el hito del lunes. Expertos de diferentes países ya pronostican que la temperatura promedio podría seguir en aumento por varios factores. Uno de ellos es el fenómeno natural del Niño, un proceso que empieza con el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico y repercute en todo el planeta. Deportes. Benfica hizo oficial la vuelta de Di María. En Portugal confirmaron la llegada de Fideo, que tendrá su segundo ciclo en las Águilas después de 13 años. Firmará contrato hasta mediados del año 2024. Espectáculos. Para ver en casa el pacto, John Kinley, un sargento en Afganistán, incorpora al intérprete local Ahmed para ser su traductor en la región. Después de una terrible emboscada, John y Ahmed son los únicos sobrevivientes. Ahmed tendrá que arriesgar su propia vida para salvar a John. Estrena el 21 de julio. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. El borrachito que la mamá se le había muerto hacía como 30 años y venía bajando por una avenida donde habían cantinas al lado izquierdo y al lado derecho, y sonaba ese disco que decía: madre, prepara mis cosas porque tengo que partir. Y él todo lo que veía lo pateaba y decía: mi cucha, mi cucha. Cuando arrimó de pronto a una esquina, había una chorpa, al parecer como llena de basura, y la pateó, y había era una lámpara, y salió un genio. Le dice: ídeme, un deseo y te lo concedo ya. Dijo: hermano, yo quiero ver a mi cuchita viva como era en vida, hermano. Ella me murió hace 30 años. Yo te pedí un deseo, no un milagro. Ah, bueno, entonces, yo soy hincha de la América, de mi Mechita, y ahora en este octogonal yo quiero ver campeona a mi Mechita. Se queda el genio viéndolo y le dice: ¿cómo fue que me dijiste que llamaba a tu mamá? ¿Cómo fue que me dijiste que llamaba a tu mamá? Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Extraño más que nada, me hace falta más que tu presencia. Que nada me lastima como lo hace tu ausencia. ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti es solamente el tiempo que pasa sin ti? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire

¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del Café de la Mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides de hoy. Hoy es el 7 de julio. Es el 188º día del año. Quedan 177 días para finalizar el año. Hoy es 7 de julio y se celebra en el mundo. El 7 de julio se celebra Día Mundial del Cacao, Día Mundial del Idioma Kisbaili UNESCO, en España en Pamplona los Sanfermines. Fiestas en honor del patrono de Navarra y de la diócesis de Pamplona, San Fermín de Amiens. Un día como hoy nacieron, en 1899, George Cukor, cineasta estadounidense. En 1901 nació Vittorio De Sica, actor y cineasta italiano. En 1940 nació Richard Starkey, Ringo Starr, batería británico de The Beatles. En 1945 nació Manuel Chávez, político español. En 1947 nació Víctor Manuel San José, cantautor español. En 1971 nació Juan Verde, asesor medioambiental internacional español. Un día como hoy fallecieron, en 1890, Henri Nestlé, fundador del grupo alimentario suizo. En 1930 falleció Arthur Conan Doyle, escritor inglés y creador del personaje Sherlock Holmes. En 1990 falleció Ángel Soler, locutor y creador de Radio España. En 2006 falleció Syd Barrett, componente de la banda Pink Floyd. En 2014 falleció Alfredo Di Stéfano, futbolista hispano-argentino. En 2015 falleció Jaime Morey, cantante español. Estas son las efemérides de hoy, 7 de julio. En 1976, ingresan, por primera vez, cadetes femeninas en la Academia Militar de West Point, Estados Unidos. 1978, las Islas Salomón se independizan del Reino Unido. En 1990, José Carreras, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti cantan por primera vez juntos en las Termas de Caracalla de Roma, dirigidos por Zubin Mehta, concierto seguido por 1.500 millones de telespectadores. En 1994, fin de la Guerra de Secesión en Yemen. En 2003, la NASA lanza el cohete Delta II que transporta hacia Marte el vehículo de exploración Opportunity. En 2006, se confirma el primer caso de gripe aviar en España, un somormujo en el humedal de Salburúa, Álava. En 2008, concluye la cumbre del G8 en Toyaco, Japón, que apuesta por reducir a la mitad las emisiones de CO2 para el 2050. En 2009, Benedicto XVI presenta su tercera encíclica, Caritas in Veritate, en la que reconoce que la economía necesita de la ética. En 2017, primera reunión de Donald Trump y Vladimir Putin al comienzo de la cumbre del G20, en Hamburgo, Alemania. Estas son las efemérides de hoy. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como las loca. Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña. Son de amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará toda una fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca. Deja de llorar y sécate esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía. Comentan que ya no te pones esa ropa que te favorecía y te hacía tan mona, y que esas ilusiones que tenías antes se las tragó la luna. Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra,

Teresa baila la danza, también vacila el minué, pero cuando baila bomba, caballero, la punta del pie la baila. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Desde la mañana 36 minutos, ¿cómo pasa y cómo sube la temperatura? Ojalá se mantenga así. El problema es que, como lo decía ahora, hay probabilidad de que se repita el chubascón de ayer. Vamos con respuestas. Dice por acá Mari: la verdad que ha llovido mucho y nos sorprendió a todos. Muy, pero muy fuerte. Nunca había vivido algo así en mi vida. Vale, Mari, bien. Leonardo: ¿qué pasó con los jugadores que trae el Barcelona? Que los trae y se los contrata otro equipo. No, solamente un caso, porque ellos dijeron, por ejemplo, que quieren traer a Gundogan, lo trajeron. A Íñigo también lo contrataron. Lo que yo siempre digo es, ¿cómo hace para contratar un equipo quebrado? Pero que ellos contratan, contratan. No fue, y no fue de chiste ni nada, ¿no? Porque le preguntaron a Haaland por el Barcelona y dijo, oh, muy bien. Más no money. Creo que no tiene pasta. Está complicado, pero bueno, yo creo que en medio de todo están haciendo buenos equipos para la liga. En medio de administrar crisis, ¿eh? 10:37. Darío Ángel nos dice: ya lo siento que no te gusten los Sanfermines, pero a mí me encantan. Y obviamente, como cada fin de temporada de que empiezan las vacaciones, la primera parada es en Pamplona. De hecho, después de comer, nos marchamos. Pues nada, mire, ahí están algunas respuestas de la gente a los dos temas que hemos colocado como referente, pero también han tocado el tema deportivo. 10:38, ese es el café de la mañana. ¿Vendes algo? ¿Tienes algo? ¿Promo de algo? Aquí te lo publicitamos sin problema. Bueno, con este calor yo creo que tiene que estar muy contento ya el hombre de Hotel Restaurante Palacios, Arturito, porque ya va a estar preparando todo para el verano. Que Arturo nos cuente qué hay para el verano, hombre. Comunícate, Arturín. No te pierdas, pelado. Saludamos a Daonet, que hasta ahora está por las calles de Vitoria. El hombre tirando ahí cabrillas, muy bien. Eso está muy bien. Desde la mañana, 39 minutos. Por aquí yo sigo viendo reacciones y también noticias, pero ya vendré con ellas. Por acá me están solicitando una canción. Dice: buenos días, podrías felicitar de cumpleaños a mi primo Robert, que está escuchando en Miranda de Ebro, de parte de toda la familia. Robert, feliz cumpleaños, happy birthday to you. Un abrazo fuerte, viejo tal, porque al final, fíjate, mucha gente cercana cumple por esta época, ¿no? De modo que, viejo tal, un feliz cumpleaños. Viejo Robert, no hay ningún problema, hágale, disfrute la vida. Sí, señor, feliz cumpleaños a esta hora, 10:40, en el café de la mañana. Una noticia que llamó la atención fue un señor que se fue a casar, ¿no? Y justo cuando se estaba por casar, la chica no había hecho nada. Y llegaron los cuatro hijos que tenía. El hombre quedó estupefacto, dijo, no, aquí no me quedo yo. ¡Cuatro hijos! Y no me ha dicho nada. Pues nada, se les cayó el negocio y le cayó la vuelta a la señora que andaba buscando el papá de los niños. Un nuevo papá para los cuatro niños y el hombre dijo que no. Que para eso no se apuntaba. Pero ¿cómo puede mantener uno situaciones de estas tan delicadas en una relación? La relación se presume que la base es la confianza y todo. Pero el hombre se enteró cuando se iba a casar, justamente cuando se iba a casar, que la señora tenía cuatro hijos. No era uno ni eran dos. Eran cuatro que tenía. Increíble, ¿ah? ¿Eh? Ay, ay, ay, ¿usted qué haría? Yo haría lo que hizo él. Hasta luego, mira, mira. Si te he visto, no me acuerdo. Cuatro hijos. Ya venimos con más noticias aquí en el Café de la Mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El Café. El Café, pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Bueno, 10 de la mañana con 46 minutos y atención a esta noticia. La Arceina ha detenido en Vitoria-Gasteiz a un hombre de 46 años de edad como presunto autor del delito de estafa continuada y falsedad documental mediante venta de vehículos a particulares que, tras recibir el dinero pactado, no llegaban a entregar. Se le investiga por su implicación en una docena de denuncias de fraude, principalmente registradas en Vizcaya, por una cantidad de dinero alrededor de los 150 mil euros. El arresto es consecuencia de las indagaciones practicadas por el Servicio de Investigación Criminal Territorial de la Arceina, a raíz de varias denuncias presentadas en los últimos meses por personas que habían sido víctimas de estafa por la compra-venta de vehículos. Los hechos se han concretado en Bilbao, Baracaldo, Balmaceda, Guernica, Vergara, Vitoria-Gasteiz, San Sebastián. En todos los casos, quienes se sientan afectados pueden pasarse por la policía para que, pues hombre, se sumen a las personas que han denunciado, a ver con la probabilidad de que le devuelvan su dinerito. Ah, es que hay que saber con quién se hace negocio. Es 10 de la mañana, 48 minutos. De modo que ahí les dejamos esa noticia que es de interés para todos, porque al final, hombre, lo otro lo que procuramos es que la gente tenga salidas, ¿no? Y esta es una buena salida al problema que se ha presentado, pues, con esta persona que ha robado muchísimo, 150 mil euros. Eso es dinero, Eso es dinero. 10 de la mañana, 48. Levántate con el café. El café. Fantaseando por su amor y ella ni devuelve la mirada. Así, la ironía de este cuento, ambos estamos expuestos a una burla emocional. Y sé, a mí no me cabe duda que no va a ser mía ni tuya, pero déjenos soñar. Amores, que causan las chanzas, señalas, se ríen así sin piedad. Pero son amores ingenuos, despierta el sarcasmo en la vecindad. Porque aparentemente ella es feliz y se burlan de frente de ti, de mí. Así que mal es la gente. Una careta no disfraza el dolor, el rostro alegre mientras llora el corazón. Somos dos payasos en un circo de amor. Ay, negra, ¿eh? Así, la ironía de este cuento, ambos estamos expuestos a una burla emocional. Y sé, a mí no me cabe duda que no va a ser mía ni tuya, pero déjenos soñar. Amores, causan las chanzas, señalas, se ríen así sin piedad. Pero son amores ingenuos, despierta el sarcasmo en la vecindad. Porque aparentemente ella es feliz y se burlan de frente de ti, de mí. Y qué mal es la gente. La careta no disfraza el dolor, el rostro alegre mientras llora el corazón. Somos dos payasos. circo de amor. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Más respuestas a los dos temas que hemos planteado. Por acá, Cali nos dice: San Fermín, no, a mí tampoco me gusta, estoy de acuerdo contigo, mucho borracho. Gracias, Cali. Por acá, Yanli nos dice: yo disfruto porque es un ambiente totalmente diferente al que vivimos aquí en Vitoria en las fiestas, pero no me gusta que aporreen los animalitos. Bueno, a mí no me gusta, no tanto, bueno, como le digo, lo de los animales y todo eso, pues yo respeto, claro está, pero la cuestión es esa, que a mí lo que no me gusta es tanto borracho saltando por las calles, sin sentido. Por acá Osval nos dice: buenos días, un cafecito como cae bien, aunque hace calorcito, caería mejor una cerveza, pero bueno, seamos colaboradores y tomémonos el café de la mañana, muchas gracias. Pero es que una cerveza sin haber desayunado, bueno, hay gente que desayuna cerveza, ¿no? Entonces por acá nos está diciendo: ah, del tema deportivo apenas empieza lo largo que va a ser el verano en algunas contrataciones. Referente al tema de los Sanfermines, a mí me da igual. Y por fortuna yo alcancé a guardar el coche ayer en el parking y no me tocó el chubasco. Estaba llegando ya a la casa cuando empezó a llover un poco fuerte y no tuve ningún tipo de inconveniente. Yo sí estaba, realmente yo estaba en el, como siempre, ¿no?, en la calle, callejero. Estaba visitando unos clientes e iba para donde otro cliente. Había ido a comerme mis mollejitas ahí también al Bar Jade, etcétera, etcétera. Cuando de pronto se viene tremendo aguacero, pero pues, o sea, es más, se puso en plena granizada, se puso de día. Se puso como si estuviéramos al mediodía, súper blanco, blanco, blanco, blanco. Y llegó y dije: esto va de largo, pero bueno, yo le digo, fue con muchísima intensidad lo que se vivió ayer. 10 de la mañana, 55 minutos. Este es el café de la mañana. Disfruta con nosotros. Programa Éxitos, lo que tú quieras también. Aquí te colocamos las canciones que tú quieras escuchar sin ningún tipo de inconveniente. De modo que prepárate. Ah, por acá me están pidiendo un tema, las siete locas. No sé a qué se referirán. 10:55, vamos a colocarlo de una vez. Señor productor, súbale. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. ¡Mata! Papi, tú no gata. Tú te puedes ir del party, party. Papi, tú no gata. Tú te puedes ir del party, party. Yeah. Aquí no se hace tan bulto ni bla bla bla. Tú no tienes money, money, bla bla bla. Aquí no se hace tan bulto ni bla bla bla. Tú no tienes money, money, bla bla bla. We gotta go. Tengo siete locas, metí en la piscina. Se me echan agua y una se da vida. We gotta go. Tengo siete locas, metí en la piscina. Se me echan agua y una se da vida. We gotta go. Me quita la camisa, Vanessa. Me lambe la cabeza, Marisol. Ay, sabe a mentor, siete mega diva. ¿Quién como yo? Paola. La que controla. Fabiola. Mi doctora. Francina. Malo, pero cocina. Lina. Y la tira de piña. We gotta go.